UDEM-FM 90.5 Radio UDEM. Transmitiendo desde Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, estimados radioescuchas, una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves, que estamos 17 de febrero, perdón, 16, estaremos hablando, mi invitado y yo, sobre Colombia y Venezuela como países vecinos y como extremos ideológicos. Y es por eso que ahorita es importante el tema, dado que estamos en este país en elecciones, en tiempos de elección, y esos países de los cuales estaremos hablando el día de hoy portan características en muchos sentidos de lo que, por un lado, ya estamos viviendo aquí en México con la colombianización, ¿sí? Y por otro lado, con lo que posiblemente, y según muchos, algunas ideologías políticas, como la del PRD, representan supuestamente a la izquierda de Hugo Chávez. Y por eso hay que hablar sobre esto en este programa. Me acompaña desde Santiago de Chile, Dante Arenas. Bienvenido. Hola. Aló. ¿Cómo estás? Muy bien, te escucho muy lejos. Bueno, estamos al aire y en vivo en el 8336-6162 y 8336-4203 para que nos hablen. ¿Estás por ahí? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, bien, ¿tú? Bien, bien, aquí disfrutando del verano. Mira, aparte de saludarte, quería ponerte sobre la mesa el tema de Colombia y Venezuela. Estos países que de hecho estuvimos ahí los dos en diciembre. Porque en este momento está México en un momento electoral. Y de hecho, antier estuvo por aquí Álvaro Uribe, el expresidente colombiano. Y bueno, también está por ahí la posibilidad de que se vaya a elegir un partido de izquierda, y bueno, mucha gente está diciendo que este último representa realmente algo como se utiliza por allá en Venezuela. Ya. Entonces, o sea, están siendo bombardeados por los dos extremos, dices tú. Exactamente, los dos países que son vecinos, pues de hecho representan, como tú sabes, extremos ideológicos. Y bueno, pues creo que el programa lo podemos adecuar también a que la gente pues contextualice un poquito lo que está pasando allá en Sudamérica y lo que está pasando o lo que se viene para México, aunque sí me gustaría que enfatizáramos un poquito más en cuanto a Sudamérica. ¿Cómo viste tú a Colombia ahora que estuviste por allá, en a grandes rasgos? Bueno, ahí es muy interesante lo que pasa en esa frontera, porque son dos países que están muy cercanos, que podríamos decir que tienen tradiciones culturales bastante parecidas. Sin embargo, hay un mundo de diferencia en lo que son hoy día sus regímenes políticos y su historia en el último tiempo vinculada a la política. Claro. Sí, lo que pasa es de que ahora lo que vino Álvaro Uribe hace dos días, pues él como que está apoyando directamente, bueno, indirectamente, a la estrategia de seguridad que está siguiendo el Ejecutivo, el Estado mexicano. No creo yo que sea casualidad que vienen estas fechas, pero no. ¿Qué es lo que pasa? Porque bueno, cuando yo estuve en Colombia sí me tocó ver que está, bueno, las carreteras están militarizadas. Bueno, Uribe, lo primero es que mucha gente se preocuparía si lo visita Uribe. No sé si que cómo es la recepción que tiene allá en México, pero bueno, hay que ver las dos posiciones. Uribe es reconocido hoy día como un personaje que salva a Colombia de de la desastre de la guerra, y hay otros que dicen que es un personaje absolutamente nefasto en la historia de Colombia. Entonces uno puede sumar y sacar un promedio, y no sé si queda bien parado después de dos periodos de gobierno. Pero es efectivo. Yo entré a Colombia por el sur, y a mí me pareció muy anecdótico ver en las carreteras cómo estaban inundadas de militares. A mí, si acá en Chile yo veo un militar en la calle, es un asunto que por lo menos me llama la atención y me asusta, ¿ah? Por la tradición que nosotros tenemos con los militares. Sin embargo, allá lo que era un poco gracioso era que la gente, los conductores saludaban a los militares, y había un gesto de reconocimiento mutuo de que esa zona era una zona de tranquilidad. Ahora, ¿cómo interpretar esa tranquilidad? ¿Cuál es el alcance de esa tranquilidad? ¿Para quién es la tranquilidad? No sería una pregunta menor. Claro, bueno, de hecho, un contexto que importa es que aquí en México se dice que el centro y el sur no están tan a favor necesariamente de la estrategia de un estado policíaco, pero curiosamente al norte del país sí están a favor, y de hecho pues no es casualidad que viene a Monterrey, que es la ciudad más importante al norte de México. Y bueno, lo que yo te quería preguntar es, porque yo sí me tocó ver que en las grandes ciudades pues sí se ha calmado obviamente la violencia, gracias a esta mano dura, la cual abiertamente el presidente de Uribe pues decía que era lo que había que emplear, y lo aplicó. Pero como tú muy bien nos puedes platicar, pues en la costa y en los pequeños poblados y en las regiones más olvidadas, que no siempre están en los brochures estos turísticos, pues no necesariamente está la cosa como en las grandes ciudades, Bogotá, Medellín. ¿Cómo lo viste? Uno puede marcar una diferencia muy grande entre el estado de las grandes ciudades, como tú dices, y los sectores más rurales, o los sectores más cercanos a la costa pacífica y al Amazonas. Lo que sea las grandes ciudades, para que la gente lo entienda, uno puede en Bogotá, en Medellín, en Cali, Cartagena en el norte, uno puede tener una vida muy tranquila en términos generales, puede ir a comer, puede salir a bailar si quiere, puede ir a los centros recreacionales, a los centros turísticos, y no va a haber más que la delincuencia que podemos ver en cualquier país del mundo, en cualquier país de Latinoamérica. Claro. Sin embargo, uno se aleja un poco y ya empieza a sentir otro tipo de estímulo, empiezan a aparecer otro tipo de personas, y ya el asunto lo empieza a remitir a esta guerra fratricida de los colombianos, porque aparecen las bandas criminales, aparecen las guerrillas. Hay lugares donde yo estuve, como San José del Guaviare, que es una zona estratégica de Bogotá hacia el Amazonas, en donde había más militares que civiles. Entonces uno se sentía muy raro en esos lugares. Claro. Bueno, también nos tocó ver ahí en Cartagena que las playas también estaban custodiadas por policías, ¿no? No necesariamente militares, pero policías armados. Bueno, también siendo característico de la calle, que estaba con policías, pero como que parecería que está la paz sí mediada necesariamente por la presencia de los efectivos armados, ¿no? Por eso en el balance de la gestión de dos periodos de Uribe, no sé qué uno puede hacer para prevalecer, porque el costo de esa pacificación o de esa tranquilización de las calles, de las vías de comunicación, no sé, también fue alto, porque las incursiones de Uribe eran también apoyadas por paramilitares. A él se le vincula mucho la historia de los paramilitares. Hasta ahora no hay un juicio que lo condene, y sabemos que es muy probable que no vaya a pasar nada. Sería muy difícil a un expresidente. Es muy raro cómo funciona la justicia en Colombia, ¿eh? a pesar de que hay muchos expresidentes vinculados a paramilitares o a casos de corrupción, pero extremadamente visible, sin embargo la justicia no funciona con la misma dureza, digamos. Entonces, ahí hay un costo social también de esa intervención de Uribe. Yo no sé si... por eso yo te digo, la impresión que tuve fue bastante polarizado. Lo que se siente es esa polarización de la gente en relación a Uribe. O es muy odiado, es muy temido, o también admirado. No sé si recuerdas a un taxista con el que nos topamos en Cartagena. Claro. Hablando de él como un héroe, ¿no? Es como un héroe y que el tipo quizá se quedó corto la gente que mató, digamos. Exacto. Bueno, y de hecho quien sí está siendo muy crítico de Uribe y de su gobierno es el vecino Hugo Chávez, que como bien sabes, de hecho en los medios de comunicación que ya domina, por lo menos los del Estado, está diariamente proyectando una realidad del vecino como una dictadura, como un fascismo y como el Uribe siendo el representante directamente de las violaciones a los derechos humanos y civiles como posiblemente no se hubiera dado según Hugo Chávez en esta parte. ¿Cómo ves tú a Venezuela en ese sentido? Bueno, en términos personales yo creo que yo primera vez que a Venezuela y esperaba encontrarme con una cosa más moderada, ¿verdad? Yo tenía el prejuicio de que los medios de comunicación son tendenciosos, de que no informan lo que quieren informar, sobre todo en Chile, que la verdad, y como toda Latinoamérica, está muy vinculado a la derecha. Sí. Entonces yo pensaba que la campaña de desprestigio de Chávez era mucho más grande de lo que era la realidad. Sin embargo, lo que me topé allá fue muy parecido a lo que ya había escuchado. Y tuve la oportunidad de hablar con gente muy cercana, o sea, gente partidaria de Chávez, muy decepcionada por lo que había pasado en los últimos años. De hecho, algunos me decían que los primeros 4 años eran los años en que Chávez realmente se empieza a trabajar un trabajo por la gente, digamos. Claro. Bueno, pero finalmente también nos tocó ver que ahorita lo que estaban haciendo era pues aventar dinero al público en periodo electoral, y se estaban como exacerbando mucho esas diferencias que desde mi punto de vista sí vi que Chávez o su partido o su política pública pues sí está haciendo mucho para dividir como grupos étnicos, grupos de clase. Parecería, y de hecho me contaban que decían que Chávez y su gente eran una bola de resentidos, que estaban tomando el poder para montarse sobre la burguesía que tanto criticaban. Y básicamente esto te lo digo, y regresando un poquito al tema original, porque bueno, tendería a ser esto un sistema que aspira a ser algo como Cuba, ¿o cómo ves tú a Venezuela en ese sentido? Mira, lamentablemente me llegó una impresión muy parecida a lo que tú dices, porque, a ver, cuestiones que son sintomáticas y que... Bueno, además decir que la experiencia que tuve yo, por lo menos, fue una experiencia de calle, ¿no? Yo no hablé ni con especialistas, escuché, leí por ahí. Pero ya hay un síntoma que es muy elocuente, y es que la gente tiene miedo a hablar de política con extranjeros, ¿no? Y cuando tú ya empiezas a... Pues tienes que hacer tú una suerte de seducción, de mostrar credenciales de que no tiene intereses. Tienes que, digamos, ablandar un poco a las personas, luego se te largan, pero como si tuviesen, como si eso fuese una catarsis. Claro. La gente tiene miedo a hablar. En un país donde ya la gente viene a hablar, a mí me recordó mucho, a pesar de que yo estaba muy niño, el periodo que se dio en Chile antes de la dictadura y después de la dictadura, con otro matiz, ¿ah? Entre el 70 y parte de los 80 en Chile, en donde una sociedad se polariza a extremos, ¿no? Porque la derecha venezolana es bastante temible también, y de hecho, para hacer el nexo con lo que tú mencionabas de México, gente vinculada a Uribe ya había tenido acercamiento con la derecha, estaba asesorando a parte de los equipos electorales de, en este caso, Enrique Capriles, que fue ayer o antes de ayer ya fue elegido como el representante de ese grupo para las elecciones. Entonces no es un panorama muy alentador lo que yo vi. O sea que posiblemente se vaya, si ganan la alternancia en Venezuela, pues sería girar el péndulo ideológico para el otro extremo, ¿eh? Y ese péndulo, hay mucha gente que temía la represalia, me parece que Chávez también ha tenido su grado de exceso, y no sé si llamarle grado o me estaré quedando corto incluso, si ser mucho o poco, pero lo que se esperaba, lo que la gente con la cual yo conversé, lo que esperaban si salía a la derecha es que, y también iba a ser muy represora con respecto a al grupo opositor. Había otra cosa que uno ve en la calle en la ciudad de Venezuela. La empresa privada se retiró completamente, o sea, los tipos de derecha con el chavismo huyeron, sellaron su dinero, seguramente están pasándolo muy bien en las playas de Miami o quizás en México, no sé dónde están, pero el ver por las calles ciudades muy importantes con cuadras desoladas, tiendas cerradas, galpones no utilizados, a mí me recuerda mucho un escenario muy parecido de polarización de los años 70, 80 aquí en Chile. Claro. Bueno, fue característico ver en Maracaibo, donde te refieres tú, que es donde viene la mayoría del petróleo venezolano, pues que básicamente en la plaza central estuviesen cerrados los comercios, dando a entender que es una economía monoproductora, ¿no? Absolutamente dependiente. Ahora, el de lo que se depende es de algo que te da una riqueza inmediata, que yo de alguna manera la comparo, haciendo una analogía así un poquito forzada, lo que es la coca en términos de corrupción de sistemas económicos en Colombia. A ver. En Venezuela se depende del petróleo. Todo el mundo gira en el petróleo, todo el mundo se quiere acercar al petróleo. Y es tanto así que yo he escuchado muchos comentarios de que en los mandos medios se habían instalado, y político, económico, del chavismo se habían instalado gente de una trayectoria de derecha reconocida, ¿ah? Pero al ver la oportunidad de instalarse con cuotas de poder, se instalaban sin ninguna vergüenza y eran los más duros con respecto a la gente que tenía posiciones críticas en relación al proceso de corrupción que hay en Venezuela, porque hay un nivel de corrupción bastante alto. Entonces ese oro tan fácil, lo que hace la coca en Colombia es termina socavando la moral de una sociedad, ¿eh? Es una sociedad, digamos, que se predispone a ser corrupta a través de esta riqueza tan fácil. Claro, y de hecho uno de los problemas que me tocó ver es que no tanto Chávez en sí mismo, con su culto a la personalidad, que sí existe, es el problema, sino que realmente él puede creer que todo este dinero va de forma populista a caer con la gente, pero finalmente sí el Partido Socialista Único Venezolano, que realmente es una confluencia de corrientes de izquierda que se han ido ciñendo, metiendo en el redil unitario desde que Hugo Chávez está en el poder, pues se ha hecho una burocracia tan grande que ha hecho que el sector privado, pues no es de que lo nacionalicen, sino que le den menos ímpetu y que se olviden por concentrarse en el petróleo, y que esto haya hecho que el Partido Socialista pues esté bañado con el petróleo, y que esto haga que se alejen pues de la realidad que vive no nada más el sistema internacional, sino también esa empresa privada, que no toda se fue, porque como tú sabes, Cisneros sigue en Venezuela con su televisión y no nacionalizó ni lo agredió completamente directamente, pero pues sí tienes una economía tú que está teniendo que adquirir productos y materias primas y productos terminados del mercado internacional, paradójicamente, como país socialista, pues para alimentar una economía que se está basando nada más en el petróleo y echando a andar una propaganda socialista de partido, pues que es una burbuja que no necesariamente está ayudando al futuro a mediano plazo de los venezolanos. Claro, y además está a lo que tú dices, está el fenómeno del clientelismo. O sea, no hay política, lo que uno ve, no hay políticas sociales estructurales, sino que más bien generar clientelismo, y eso, a pesar de que en todas partes de Latinoamérica se usa, yo creo que acá se abusa y es demasiado evidente. Entonces la figura del caudillo, que nosotros pensábamos que ya de alguna manera Latinoamérica había aprendido ya con lo que es Cuba o con todo lo nefasto de los caudillos que hemos tenido, parece no tener fin en el tiempo y es recurrente, y los caudillos aparecen en una sociedad donde los partidos políticos son muy débiles. Claro. Bueno, y también donde faltan leyes y Estado de Derecho, ¿no? Falta el Estado de Derecho porque hay también un cuerpo social, pues. Yo soy de la idea, y creo que una vez lo comentamos, lo discutimos, que hasta los años 70 nosotros podemos, y sobre todo en Colombia, que es un ejemplo muy visible, podemos culpar a la élite de negligente, por darle un nombre delicado. Sin embargo, ya en los últimos 30 años el cuerpo social se ha organizado, se ha empoderado, tiene algunos instrumentos, qué sé yo, pero lo que uno siente en Colombia, yo creo que es más fuerte, un cuerpo social inmaduro políticamente. No sé si lo notaste tú igual. ¿En qué sentido? Es maduro, que no está organizado. En segundo lugar, que por ejemplo, lo que pasó, no sé si tú te enteraste de la alcaldía del Polo Democrático, que es la izquierda en Bogotá, en Colombia. Por fin la izquierda asumía posiciones de poder en una de la alcaldía más importante, que es de la capital, y los tipos caen en un hoyo de corrupción, pero que es impresentable, y que genera de nuevo la misma reticencia y que permite que personajes como Uribe estén gobernando. Claro, porque... lo que te quiero decir, que si bien es cierto, la élite latinoamericana, desde mi punto de vista, hasta los años 60, 70, tienen una gran responsabilidad en los problemas generales del continente, hoy día la gente, ya el pueblo, como quieras llamarle, también es corresponsable de esta situación. Claro, y en ese sentido también hay que ser realistas. O sea, habrá crecido el Partido Socialista en Venezuela, pero también el culto a la personalidad de Hugo Chávez, pues se ha hecho un paternalismo muy fuerte, que con un control propagandístico y del poder económico, pues está haciendo de un sistema realmente que no es en el sentido socialista clásico, ni comunista, obviamente, pues nada más una forma de perpetuarse en el poder, seguir con su discurso personal. Y de forma populista, en este sentido, el clientelismo, pues el cliente acaba siendo el pueblo, que en vez de dársele y brindársele posibilidades racionales de un futuro, pues técnicamente está amarrado a si Chávez va a hacer repúblicas amorosas y va a dar dinero, y las famosas misiones, donde acaba dando dinero también hasta a los presos, un salario mínimo, pues ahora que son tiempos electorales, ¿no? No, lo que se escuchaba ya, que este año para cualquier ciudadano medio venezolano le venía un gran premio, digamos, ¿eh? Que consistía en todo el dinero que Chávez o el chavismo iba a dejar circular, ¿eh? Y dinero que había estado un poquito mezquino el último año. Y esta es una estrategia usada en todas partes, no vamos a mirar a Chávez más. Es solamente que aquí la cuestión es... al parecer es mucho más visible, es mucho más grosera. Claro. Bueno, déjame ir un pequeño corte para regresar con el tema. Sí, claro. Un segundo. Escondí el encantamiento de un amor.

justicia, imparcialidad, transparencia. El Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León es un organismo autónomo, permanente e independiente, que garantiza la legalidad y confiabilidad de las elecciones. El Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León defiende la legalidad de nuestro voto. En Nuevo León, justicia para todos. Nuevo futuro es poder salir a jalar a gusto. Poder jugar en el parque. Poderte quedar tarde en la carne asada. Sentir que vamos para adelante. Porque merecemos un nuevo futuro. Partido Acción Nacional. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Ya estamos de regreso en Globales, que está hablando de Colombia y Venezuela como vecinos, pero como extremos ideológicos. Estoy en vivo desde Santiago de Chile con Dante Arenas. Y estamos al aire aquí para que nos hablen y pues comenten un poquito. Lo voy a conectar un poquito con México. Estamos en el 8336-6162, 8336-4203. Mira, Dante, hace una semana el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, le solicitó 234 millones de dólares más al Congreso de Estados Unidos para el famoso Plan Mérida, que básicamente es, bueno, supuestamente es ayuda para la lucha contra el narcotráfico. En este programa hemos venido diciendo que incluye, pero trasciende, para también tomar en cuenta cosas de seguridad hemisférica, migración, mercados laborales, terrorismo, entre algunas. Y cuando Uribe viene hace un par de días, pues él ya está hablando en pasado, como si realmente la paz social ya en Colombia esté cristalizada. Entonces, yo esto te lo digo porque mediáticamente creo que sí ha habido una línea para presentar de que sí hay una narrativa donde se ha sellado el conflicto para tratar de hacer ver que no nada más desarmaron a los paramilitares, sino que supuestamente el narcotráfico, también la guerrilla, originalmente la FARC, que se había metido en el narco, pues también lograron vencerla con esta campaña militarizada. O sea, básicamente nos están tratando de vender a México el Plan Colombia como la medicina para arreglar el problema que México está viviendo de violencia y que se asemeja a lo que Colombia vivió, pero que honestamente sigue viviendo. Entonces, ¿tú cómo ves? O sea, ¿te acuerdas que nos decían que fuera de Cartagena hay un portaaviones de Estados Unidos? ¿Qué acaso ahora es lo que viene para Latinoamérica, lo que pasó en el Medio Oriente, que realmente la seguridad hemisférica de las regiones esté controlada por las potencias y con su dinero y obviamente con la privatización y externalización de la guerra y armas? ¿O cómo lo ves tú en el caso colombiano? Bueno, el caso colombiano, a mí me tocó ver un mapa una vez y Colombia tenía concentrada, no recuerdo porcentaje, era un porcentaje muy alto de las bases militares norteamericanas. El Plan Colombia significa un comercio de armas, pero que es estratosférico. O sea, hay mucha gente que sostiene la yo no tengo antecedentes, pero hay mucha gente que sostiene la hipótesis de que la guerrilla nunca va a ser vencida porque le conviene mucho al comercio de armas internacional. Claro. Este comercio viene básicamente de Estados Unidos. Entonces, cuando uno ve estos movimientos del presidente de Estados Unidos, yo tendería a asustarme también, porque no lo veo con buenos ojos. O sea, que traten de vender haciendo relaciones públicas o promoviendo la agencia de turismo de que Colombia es un país como una taza de leche, eso no es efectivo. Si bien es cierto, dista mucho de lo que fue hace 25 años o hace 20 años atrás, la FARC, los paramilitares, ahora reconvertidos en bandas criminales, tienen rangos de influencia que no son menores. Yo no me atrevería a decir que son inexistentes. Bueno, y por un lado dices tú que los paramilitares se convirtieron en bandas criminales, que de hecho le llaman BACRIs. Cuando tú preguntas por Uribe, lo que hizo fue, a Uribe se le achaca una relación muy estricta, muy directa, desde que era gobernador de Antioquia, con los paramilitares. Se dice que está muy vinculado. Tú sabes que todo esto no son movimientos políticos, son movimientos económicos. Estos tipos ganaron una cantidad de dinero a través de los que hacían el trabajo sucio, que eran los paramilitares, que eran limpiaban, azotaban pueblos, mataban. ¿Limpiaban quiere decir? ¿Perdón? ¿Limpiaban étnicamente o qué? Claro, claro. O sea, lo que son los movilizados en Colombia, las personas que dejaron la movilización, funciona de la siguiente manera en Colombia. Llegan los paramilitares con lista en mano, dice: tú apoyas a las FARC, por lo tanto o te vas o te matamos. Y muchas veces no preguntaban, llegaban y mataban, y eso generaba terror, y la gente, los pequeños campesinos, se iban a engrosar esos 8 millones de bogotanos que existen con cordones de pobreza en el sur de Bogotá, y dejaban sus tierras libres, y estos paramilitares se las entregaban y se las cuidaban a la oligarquía, también bastante diferente a la que nosotros conocemos, porque está cruzada también con los narcos, está cruzada con los militares. O sea, como mercenarios. Como una especie de mercenarios. Sí, porque si tomamos con técnica, bueno, todo el mundo sabe que los paramilitares fueron adiestrados por mercenarios internacionales, israelí. Hay un par de personajes ahí siniestros que actuaron. Era como la doble o triple crudeza de la escuela de la América, ¿no? Entonces, a mí no me extraña que lo que está haciendo el Barack Obama, que se suponía que era una esperanza para Latinoamérica, ya hemos visto que actúa de la misma manera que lo haría el propio Bush. Sí, pero mira, me interesa mucho el concepto de paramilitares, porque generalmente tendemos a tomar un concepto y pegarle la categoría, lo que significa, y eso ya solidificará nuestra mente. Y esto lo digo porque realmente paramilitar solo quiere decir que son fuerzas armadas paralelas, ilegales al ejército, que es el que oficialmente puede defender, atacar. Porque cuando es un significado flotante, el paramilitar quiere decir que se puede dedicar desde limpieza étnica, que se puede dedicar a trabajar para alguien, ¿sí? O que se puede dedicar a seguridad privada una vez que se le acepta y se le institucionaliza dentro de las mismas ciudades. Y esto te lo digo porque, haciendo una digresión a cuando hablabas de cuando era el gobernador de Antioquia, pues de hecho Uribe dijo públicamente, y fue muy vilipendiado por esto, de que los paramilitares era bien que estuvieran ahí para defender los intereses de los terratenientes. Digo, esto lo dijo públicamente. Entonces, lo que pasa cuando se hace presidente es que, pues, esta declaración como gobernador, ya arriba del caballo, pues no le servía como presidente, cuando quieres tu legitimidad racional, y lo que hace es públicamente desarmar a los paramilitares, digo, en la televisión, que entregan armas. Pero por otro lado, lo que pasó es que hay una explosión de seguridad privada en las grandes ciudades que está siendo proveída, en muchos sentidos, por los mismos paramilitares. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por un lado tienes tú todavía paramilitares que siguen, como te tocó a ti entrevistar a la gente en los pequeños poblados, limpiando a la gente, eliminándolos, quitándolos del camino, o apoyando al narcotráfico, por otro lado, o también directamente brindando seguridad privada, o sea, un mercenario, pues más legítimo, más institucional, pero dentro de la ciudad. Entonces, a mí me tocaba ver en las calles que pasabas y veías un guardia vestido de amarillo con ametralladora y decía seguridad privada. Y luego en otro edificio, otra persona vestida de rojo y también con una ametralladora y seguridad privada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú estás institucionalizando, ¿sí?, a grupos, pues que obviamente son de defensa, ¿sí?, pero que no necesariamente estás tú controlando, porque le has dado ímpetu a que el sector privado también pueda contratarlos. O sea, el ser mercenario, pues ahora paga en este estado que supuestamente está pacificado, y en ese sentido está agarrado unos alfileres. ¿O cómo lo ves tú? Yo lo veo muy parecido a como tú lo estás mostrando. O sea, los cambios de la desmovilización, efectiva, hubo una desmovilización tal como la conocimos los paramilitares en los 80 y los 90. Explícame el concepto de desmovilización, por favor. Entregar la arma. Entregar las armas. Y eso fue público y fue efectivo. Ahora, ¿cómo entregaron las armas? Los capos, los duros, allá me encantaban los conceptos que usaban la gente para referirse a los paramilitares. Decían, el tipo que mandaba no era el capo, sino que era el duro. Porque los paramilitares sí que eran bárbaros. No sé si tú estuviste enterado de las formas como ellos ejecutaban sus masacres. Habían unas formas que eran de una barbarie innecesaria, pero... Y eso son todas matanzas atadas, que han habido comisiones de investigación, digamos, de verdad y justicia. No son cuestiones que yo te esté inventando en ese momento, digamos. Todo el mundo sabe que existió esa situación. Y la gente le llamaba los duros, y había muchas leyendas. Me tocó escuchar muchas leyendas con respecto a pues eran personajes místicos en el sector del Guaviare o incluso en Barranca Bermeja. Me tocó escuchar todos estos personajes con unos aires míticos, ¿verdad? Porque tenían demasiado poder. Muchos decían que tenían pacto con el diablo, tú sabes, como el folclore en nuestra zona rural, que eran, de alguna manera, eran sabrosos como historia, pero cuando te contaban el detalle de que los tipos llegaban con sierra eléctrica a descuartizar, a trozar a los supuestos enemigos, haciendo esta limpieza, tú quedas con un miedo, pero increíble. Claro, y de hecho, siguiendo con lo que comentas, me tocó ver directamente en la televisión venezolana nacional que todo el día están hablando sobre las fosas que encuentran con cadáveres, masas, en masa, ¿cómo le llaman estas fosas? Fosas comunes. Fosas comunes, donde se habla de pues que ya bien está surgiendo mucha gente, que no necesariamente todo el mundo son necesariamente narcos o que son malos, como le llaman acá también en México, ¿no? No, en absoluto. Ahora, mira, interesante esa relación entre, porque estamos hablando de Colombia y Venezuela, pues la alianza entre Chávez y la FARC es una alianza que todos sabemos. Por ejemplo, cuando hubo los últimos ataques del ejército contra la FARC, se decía que Timochenko, que el cabecilla de la FARC en este momento, estaba con Chávez. O sea, los colombianos decían, este tipo está con Chávez, por eso no lo tocan. Está en la frontera con Venezuela y está aliado. Y por otra parte, Enrique Capriles, o la derecha colombiana, es asesorada por gente del paramilitarismo, ¿me entiendes? O sea, por eso decía, son dos paradojas en el mismo territorio, y que de alguna manera yo lo veo en la gran historia así de Latinoamérica, y que en Colombia sobre todo está muy viva hasta hace muy poco, que son los dos extremos de los partidos liberales y conservadores que existieron en Colombia hasta los años 90, hasta la constitución del 91. Claro. Que es una cuestión también que uno puede decir impresentable, ¿eh? Tú sabes que los partidos liberales y conservadores funcionaron en el resto de Latinoamérica hasta comienzos del siglo XX. Ya entró el socialismo, entraron los socialdemócratas, democracia cristiana, las falanges, etcétera. Uh-huh. Y tendieron a bifurcarse las fuerzas políticas, pero en Colombia hubo bipartidismo hasta los años 90, ¿me entiendes? Sí, de hecho, el mismo escenario que uno ve de polarización en Venezuela. Son países que viven odiándose. Por eso yo te decía de la madurez política de la sociedad. No, cuando hay bipartidismo, cuando hay solamente dos alternativas y con historias tan crueles, tan cruentas, tan bárbaras, hay herencias de odio que se van traspasando generación en generación. Sí, en ese sentido, lo que me explicaban a mí es que la guerrilla no surge en sí con el narcotráfico, sino que realmente la guerrilla surge originalmente para pues defender a la gente en una ausencia de Estado, pues para que no se le robaran sus tierras, pero que poco a poco, cuando esto que dices tú, que los partidos políticos se alían y que se dividen el poder entre ellos, una especie de concordato ahí entre la derecha y lo que era la izquierda, pues realmente las guerrillas, ahora sí, como FARC, surgen en los 60s, pues con un discurso marxista-leninista, en una lucha contra un Estado, pues que ya para arreglarse y para supuestamente darle paz social y orden al país, pues se ponen de acuerdo para gobernar y pasarse la estafeta uno al otro. Y esto te lo digo porque al final el narcotráfico ahora sí, y lo que acaba polulando y lo que acaba corrompiendo a todo el Estado colombiano y que hace que ya entre Estados Unidos, pues es cuando surge el narcotráfico en los 70s y los 80s, es lo que involucra poco a poco a Estados Unidos y lo que hace notorio a este país. Pero ya para terminar, y finalmente con lo que estamos viviendo hoy, pues lo que han hecho es legitimar la violencia como un camino. Bueno, eso es una de las cosas que uno más siente en Colombia y quizá un poco menos Venezuela. Yo, como te he hablado, Venezuela estuve muy poco tiempo, no tengo una... La epidemia tan con gusto, digamos, a lo que es la realidad de allá. Lo que sí puedo decirte que la historia de Colombia, lo que uno siente, y hablando con la gente en la calle, lo que por eso te mencioné el caso del taxista que decía, no, pues, que este tipo mató muy poco y debió haber matado más, y se solucionan los problemas. Si bien es cierto, en toda nuestra, eso también tal vez lo puedo encontrar en Chile, en alguna parte, algún taxista que te hable en esos términos, pero lo que uno siente en términos generales, la legitimación de la violencia como una forma de solucionar conflictos, como una forma de dialogar, ¿eh? O sea, los tipos se entienden que matarse es una forma de intercambiar punto de vista, ¿eh? Lo que ya a esta altura del partido, y no te estoy hablando a nivel de ejército, que son profesionales de la muerte, sino que te estoy hablando a nivel de gente de a pie, gente de la calle. Las dueñas de casa, es una cuestión increíble. Cualquier colombiano que tú hables un par de minutos tiene muchos muertos en su familia y por lo tanto legitima de alguna manera la violencia como manera de tomar venganza. No, claro, y acá en México que tenemos ya 60.000 muertos y que se ha estado manejando ahorita mucho el que se ha calmado supuestamente la violencia. Pues qué paradoja, ¿no? O sea, hemos legitimado también y aceptado que es un costo social que hay que pagar. Y, pues no nada más esto, sino que la gran ironía es de que no hay un Estado de Derecho. O sea, aquí no se juzga ni al 3% de la gente que supuestamente toman. Y ahora el Departamento de Justicia de Estados Unidos está declarando que hay que homogenizar los sistemas jurídicos de Estados Unidos y el de México. O sea... Muy parecido a lo que pasó con lo extraditable en Colombia, ¿te acuerdas? A ver. Cuando Estados Unidos se dio cuenta que estaba perdiendo la guerra del narcotráfico. Ahora, interesante un paréntesis ahí, un país que su riqueza económica, financiera, se mueve a través de la cocaína, y debe estar agradecido, porque los tipos han hecho toda su fortuna con gente jalada al 1000%. Entonces, vienen a buscar las causas de lo que hizo su riqueza. Es una paradoja interesante. Pero lo que pasó el hasta el 91, sobre todo con Pablo Escobar, que con muchos capos narcos, eran que Estados Unidos presionó para que se extraditaran a los capos y así controlar la situación de la producción de droga. Y la constitución del 91 en Venezuela, en Colombia, y finalmente, y por eso se entrega a Pablo Escobar, que es un caso aparte, niega la extradición y esa fue la condición para que Pablo Escobar, que era la fuerza principal de narco, calmara un poco el agua y construye su famosa catedral donde se encierra una cárcel VIP. Es muy parecido lo que está pidiendo. Y lo más irónico es de que si Colombia está en Sudamérica, pues imagínate México, que es el vecino de Estados Unidos, que nos están pidiendo no nada más que sigamos con una guerra ya muy torpe contra el narcotráfico, contra un negocio de 300 billones con B de dólares al año, de forma hemisférica, ahora que homologues los sistemas jurídicos legales con ellos. ¿De qué se trata esto? Estamos viendo que en Estados Unidos acaban de firmar esta ley donde ya el habeas corpus, o sea, el que tú tienes una corte que te puede tener un proceso legal, ya si el ejército quiere y te considera una amenaza, o sea, una categoría terrorista, que también como lo paramilitar puede ser una categoría flotante, o sea, un significado de acuerdo a lo que le convenga al militar en turno, ¿sí? Pues ya no necesariamente pasas por una corte, ¿sí? Y ahora te toma el ejército y hacen contigo lo que, pues quién sabe, porque tienen un código de secrecía que, como tú bien sabes, pues es de estado de excepción, ¿no? Claro, bueno, ya sabemos lo peligroso que son los estados de excepción y lo que se puede hacer en nombre de un estado de excepción. Y luego le llaman exceso o daños colaterales, tú sabes, como esta figura retórica que inventan los gringos para justificar la matanza que hacen. Así que yo me preocuparía, por lo menos. Y de hecho, México, pues ahora, como te decía, el Plan Mérida, pues es de alguna forma esa justificación de que las cosas están funcionando, pero pues poco a poco México, honestamente, se ha estado legitimando la violencia, porque ya no nos afecta o nos asusta darnos cuenta pues que tenemos lo triple de los muertos que mató Pinochet en 16 años. Exactamente. Y aquí llevamos menos, y realmente supuestamente no vivimos bajo una dictadura. Entonces, lo que más me preocupa a mí es también que ahora que se viene la elección de este julio del 2012 en México, pues se ha polarizado tanto que ahora los candidatos pues acaban de liberar un poquito allá la religión, los quieren echar a la calle otra vez. Están modificando la constitución, pues para buscar alguna forma de autoridad o de poder, dada esa fractura comunitaria que existe. Porque este país no nada más no educó en una patria, sino que realmente la comunidad pues está fracturada, porque también se ha develado ese sistema económico como muy injusto, gracias a la era informativa en la que estamos insertos, ¿sí? Y que nos muestra ahora de frente pues cómo estamos siendo presas, México, de un sistema hemisférico de control, pues no nada más de droga, sino que incluye armas, que incluye lavado de dinero, que incluye mercados laborales, que incluye migración, que incluye terrorismo, que ya no sabemos ni qué quiere decir, porque pues parece que el terrorista realmente comienza de otro lado. Y entonces estamos viendo que México no nada más no está informado de lo que está pasando, están haciendo nuestras espaldas, sino que nos estamos sometiendo a un sistema de violencia que supuestamente se vende para la paz social en un mediano plazo, ¿no? Y el caso México, tú puedes ver los casos de influencia de los carteles, ¿solamente la zona norte o ya se están bajando? No, está en todo el país. ¿Está todo el país? Todo el país. ¿Transversalmente? Sí, está en todo el país. En estos casos se miden los estados y las instituciones. A ver, ¿qué tan fuertes son los estados? Ahora, sabemos, y mirando el caso Colombia, que también nos puede servir de ilustrador en muchas situaciones, no hay estado que sostenga millones, se sostenga incorrupto cuando hay millones de dólares dando vueltas con una facilidad increíble. Es muy difícil. Claro. Ah, pero se puede colocar salvaguarda. Ahora, yo no sé si lo que están haciendo es realmente lo que tienen que hacer, pero no es una situación muy fácil, digamos. No, y en ese sentido, y haciendo una comparación entre Venezuela y Colombia, pues sufre, yo creo, que lo que sufre México, que es, pues apenas están postulando supuestamente candidatos de la Unión y de otra vez de darle una coherencia, porque realmente lo que hemos estado viendo en Latinoamérica y en México es una lucha por el poder todavía. O sea, no ha quedado claro quién tiene el poder, y de hecho en México ahorita están los poderes fácticos en la calle, quieren soltar otra vez a las religiones a la calle, y pues tú te das cuenta que lo que sufre es la legalidad, el Estado de Derecho, y ahora que tú le pones encima a esta mano dura y a esta forma violenta de arreglar las cosas, en México, pues digo, por un lado funciona, porque pues tú vas, y el presidente mexicano fue a Davos y le dieron el premio del mejor estadista, y luego tú ves ahora estadísticas en el Economist que Colombia es la mejor economía emergente de Sudamérica, que está creciendo al 5.5% macroeconómicamente, que han logrado la paz social, y que la novela de Ingrid Betancourt fue ejemplo de eso, pero normalmente no te dicen que microeconómicamente pues Colombia sufre como México de unas divisiones, no nada más socioeconómicas, sino unas barreras culturales que, como lo vimos, pues tienen a la gente de raza negra separados ahí con policías en las playas de Cartagena. Claro, y además toda esa cifra macroeconómica que aquí en Chile se utilizaron mucho, sobre todo para promover el turismo, aquí nos faltan los incautos que caen, tienen relación solamente con ciertos grupos sociales y vinculados también a las grandes ciudades. La realidad de Bogotá, la realidad de Medellín, la realidad incluso de Cartagena no tiene nada que ver con la realidad de las comunidades. Por ejemplo, el Chocó, que es la zona negra, la zona pacífica. Uh-huh. A mí una de las cosas que más me llamó la atención de Colombia es que toda la costa pacífica no es conocida, no es explotada por los mismos colombianos. No se reconocen en ella, teniendo una Ecuador, que es un territorio mucho más pequeño, como una provincia de Colombia, explota su costa de una manera increíble. Sin embargo, acá está concentrada la pobreza. Y está considerada también, son zona estratégica caliente, y todavía, aunque ellos tal vez no lo quieran reconocer, todavía son zonas muy peligrosas. A mí me contaba cierta persona que hacía negocio hacia la costa pacífica, me decía que ellos, dentro de su, que era un ingeniero, su presupuesto, él incluía el porcentaje que tenía que pagar de vacuna a las FARC. O a los paramilitares, depende del caso. Aquí le llamamos piso, aquí le decimos piso a eso. ¿Ah? Aquí le decimos pagar piso. Ya, ellos le llaman vacuna. Vacuna. Mira, pero qué mejor que hablar, para finalizar, con La Guajira, que es esta frontera entre Venezuela y Colombia que nos tocó pasar por ahí, donde es un estado sin ley, o sea, es un estado que está más allá del estado colombiano, ¿no? Eso demuestra una de las cosas que hemos comentado acá, que los estados son muy poco presentes. Las leyes internas, por ejemplo, en esa zona, que es la zona extrema norte de la frontera entre Colombia y Venezuela, es realmente tierra de nadie. O sea, uno pudiese pensar que, así como nos pasó a ambos, nos recomendaron no meternos en ese problema, es porque todos tienen claro que es una tierra sin ley. Es una zona de los guajiros, los indígenas, que son los guayú, y que a partir de los 70 se vivieron básicamente del contrabando de marihuana, y dicen que todavía tienen ahí su fuerte del tráfico de marihuana. ¿Y qué decir de Maicao, que es la frontera donde nos tocó ver literalmente al ejército venezolano involucrado en el tráfico de gasolina que en Venezuela les regalan a los venezolanos para venderse ahí de un poquito más cara en esa parte de Colombia donde no hay ley, ¿no? Claro, y era completamente normal. O sea, a mí lo primero que me llamó la atención es ver en la calle, ¿te acuerdas en Maicao? En la calle, en cualquier lugar, bidones de gasolina, vendía el mejor postor como si nada y sin que nadie le llamara la atención. Y eso en Cúcuta también, que es la frontera centro-sur entre Colombia y Venezuela. Y no solamente el tráfico de gasolina, el tráfico de especies, hay gente que vivía del tráfico, hay de muchas cosas, de electrodomésticos, de ropa, según la fluctuación de los precios. Claro. Y los controles aduaneros, que parecen un chiste, donde... cada oficial te quiere sobornar de alguna manera, es una experiencia. Y es importante. Habría que invitar a la gente que viviera esa experiencia para que sepan de qué se trata. Exacto, de lo que voy, ya nos tenemos que ir, pero finalmente es nada más decir que nos pueden manipular los medios de comunicación, podemos ver la novela de Betancourt o podemos ver a Chávez entregando casas y regalando el dinero. Pero el problema es tú legitimar la violencia a la par que lo vendes como la estabilidad macroeconómica para supuestamente después que se derrame la riqueza, a la vez que tienes oprimido o que tienes a regiones sin ley completa, pues no nada más como en Colombia y Venezuela, o como en México, o en la misma comunidad maipú, posiblemente chilena, ¿no?, que no se ha querido dejar. Pero bueno, Dante, ha sido muy interesante tu participación, agradezco mucho tu tiempo, y bueno, muchísimas gracias. Dante Arenas, desde Santiago de Chile. Estimado bueno, público. Carlos, un abrazo aquí a la distancia a todos los mexicanos. Ya los veremos y ya conoceremos la realidad de primera mano. Gracias. Y un estimado público, les agradezco y les recuerdo que este y otros programas están disponibles en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Thank you. para reflexionar con Marta Rivero.